aislado un ente. Los entes no laten, no dicen, no besan. Turbio lenguaje de un río que es tan inmenso y durmiente. Luna.